Yo! Hey, hey, hey, Ilmen. Energía, yo. No pone resistencia. Donde se para no tiene competencia. Cuando lo aprieta se nota su exigencia. Quiere que yo le dé, yeah, yeah. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Quiere que lo pegue bien. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Quiere que lo mueva bien. Ella es mi complejo de Kellogg's. Y yo soy su leche. Quiere que de ella me aproveche. Y que nadie sospeche. Y se echa pa' atrás y lo quiebra. Me tiene duro como piedra. Y si tan solo supiera que no es lo que aparenta, se convierte en fiera. Y wow, use cámara acción. Teniendo sexo en la acción. Caperucita, llegó tu lobo feroz. Lo admito en cuatro y yo en dos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Le toco la puerta y se abre. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Una leona indomable. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Quiere que lo pegue bien. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Quiere que lo mueva bien. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Pa' que se arrebate. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Ella pega combate, que yo me le pegue rica como chocolate. Dale movimiento sexy, mami, pegate. Que esta noche voy a darte más con el bate. Pa' que te rebate, mueve cintura, tu si estatura. Quiero darte leche y apreciar tu figura. Como cangura, rompe moldura. Es una diabita con cara de hermosura. Ella sacó cero en conducta. No le hace caso a la canuta. Se pone demente, bailando la tusa. No usa panty. Directa la fruta. Dice que no quiere perrear, quiere raspe. Esa muchachita se ve que es de combate. Como Mortal Kombat quiere que la destape. Fumamos la hierba pa' que se desacate. Ella es domable, no se pone dura, es masticable. Que yo me la come muy probable. No te equivoques, ella no es sociable. Pero si yo se lo pido me deja grabarle. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Quiere que lo pegue bien. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Quiere que lo mueva bien. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Pa' que se arrebate. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Ella te combate. Quiere que le dé como a rata en balde. No quiere reggaetón, ella quiere rap. Suena el pau, se pega el parlante. Uy, bien se te ve el encaje. Te voy a comer como por flaque. En la mañana, en la noche y en la tarde. Ella está potente como la sativa. Si ando cabizbajo, ella me motiva. Está seco, aguanta leche, saliva. Dale, dale, saca la vitamina. Ey, bandida, llegó tu bandido. Siempre low-key, a lo escondido. La movie la disfruta conmigo, baby. Soy un zorro viejo como JCP. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Quiere que me pegue bien. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Quiero que se mueva bien. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Pa' que se arrebate. Que lo, que lo, que lo, que lo, que lo. Ella de combate. Hey, yo, yo, yo. Inquiétalo. Y nadie microphone. Ya, yo. Bueno. Seshna, cerebro. Este KBP. Alemán, alemán, baby. Little Roy, el animal. Ha, ha, subí. Ey, que viva el rap. Jambo, Imperio Music. Ey, ey, ey, ey. Tony, Tony, Tony B.